de un engaño amoroso. El tema no fue lanzado como single en Estados Unidos de... Pese a haber sido lanzada como segundo sencillo, fue la primera canción grabada por Fergie. En un principio, Shut Up iba a ser el single promocional del disco, ya que creía que la canción tenía un ritmo pegadizo y podía atraer a la gente. Poco después, fue propuesto como segundo single. La canción trata sobre el engaño amoroso. I have legitimate reasons. Oh shit. You know I have.